Pobre yegua, pobre yegua, pobre yegua, pobre yegua, pobre yegua, pobre yegua, pobre yegua, pobre yegua, pobre yegua, pobre yegua, pobre yegua, no como el gente española, no como el gente española, no como el gente española. Conoceréis el matato, fe pan mil que se empuja.